Un, dos, tres. El Javi quiere llorar. Sobrino, sobrino, sobrino, ponle. Una vez bailaba yo con mi novia en el Callao. Yo bailaba cerradito, ella bailaba pegado. Me tomaba la cintura y estaba yo entusiasmado. Pero luego vi a mi suegra, me tiene el ojo clavado. Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera. Y le dije sea mi novia para que oyera a mi suegra. Me gritan apretes tanto, mira que estoy sofocado. Mejor bailemos abierto, porque así es más refinado. Viene, viene, viene, viene, viene. A la gente de Palau, Coahuila, Rancherías, ¡saludos! Enseguida oía mi suegra comentaba con la gente: ay, qué yerno tengo yo, tan pulido y tan decente. Por dentro me reía y pensaba entusiasmado. Vieja bruta, si me viera cuando bailo arrinconado. Pero para complacerla y seguirle la corriente, le piqué un ojo a mi novia, seguí bailando decente. Y pa' completar el cuento y hacer todo bien hechito, bailando, siempre bailando, cantaba yo este versito. Bailemos abierto, que es más refinado. Mamá baila suelto, yo bailo zampao, pegando la hebilla, si bailo pegado. Mi suegra me mira, me tiene checao. Ah. Ahí le voy. Bailemos abierto, que es más refinado. Mamá baila suelto, yo quiero zampao, pegando la hebilla, si bailo pegado. Mi suegra me mira, me tiene checao. Echa, echa. ¡Sordo! ¡El ambiente! ¡Bonito, bonito, bonito!